94.3 Río FM. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos, buen domingo. Hermosísimo domingo 9 de mayo en la ciudad de Coronda, al menos. Mirá qué lindo perrito salchicha lleva esa chica. ¿Es un salchicha? No. Yo les cuento, nosotros estamos trabajando frente a la Plaza Urquiza con un hermoso ventanal que da a la plaza. Y bueno, ven que gente que pasa disfrutando, caminando este domingo hermoso de sol. ¿Cómo le va el señor Samir Badur? Buen día, ¿cómo está? Buen día a vos y a toda la audiencia que nos escucha. Por suerte. Y sí. Quería decir algo obvio, ¿por qué no? No, está bien, está bien. Hola, bien, ¿qué tal su semana? ¿Bien? Bien, digamos, como siempre. Bueno, que tenga un buen domingo. Nada de especial. Felicidades. Muchas gracias. ¿Se vacunó usted, perdón? ¿No está vacunado? Todavía no. Ah, bueno, bien. Del staff de este programa faltamos nosotros. Con Samir. Quedamos nosotros con Samir sin vacunar. El negro ya está vacunado, Pietro ya está vacunado, todo bien. Bueno, bien. 870.000 casos a nivel mundial hubo esta semana. La India tuvo 414.000, ha habido en el mundo 14.000 muertos. Argentina permanece en el puesto 11 del mundo. Esto porque no podemos variar de esto, ¿viste? A mí me rompe las pelotas hablar de esto todos los domingos. Pero ¿qué crees? Ocupa el sitial preponderante de todas las noticias, porque al estar en juego la vida, ¿viste? No podés hablar de otra cosa. Y es así, lamentablemente, ¿no? Porque a uno le gustaría hablar de otras cosas que también vamos a hablar seguramente a lo largo del programa, pero hay que arrancar así porque esta es la noticia del mundo, porque te toca a los seres queridos, porque el bicho te mata, si te agarra mal te mata, porque se ha ido gente querida, porque hemos perdido seres queridos o gente conocida, y tenés que hablar de esto. Lamentablemente, China permanece en el puesto 96 con apenas 13 casos reportados. ¿Ves? ¡China! A ver, ¿entendés? Parece muy loco, pero bueno, esa es la información que dan ellos. En Francia hubo 5.300 casos el viernes, en España 799. Fíjate la diferencia. 5.300 en Francia, 799. Y acaban marcando lo que es la diferencia de cómo atacaba esta enfermedad cada país. Y estamos hablando de un año largo ya, ¿está? Estamos hablando de cuando arrancó esto, que se caían como pajaritos en España, ¿te acordás? Italia, ¿te acordás lo que era el norte de Italia cuando hablábamos con los chicos en Italia, cuando hablábamos con los amigos que tenemos en España, que nos contaban acá al aire lo que era, que no daban más abasto en ningún lado? ¿Te acordás de esas imágenes? Parece que hubiese pasado hace un siglo. Sin embargo, no. Hace un año atrás. Realmente hay mucho lío con la decisión del presidente norteamericano, Joe Biden, de impulsar la liberación de patentes de vacunas. ¿Esto cuál es? Que los titulares de las patentes de la vacuna aflojen con los derechos y permitan que los laboratorios la fabriquen. Entienden que es la única manera de llegar a que haya un mundo vacunado, cosa que va a ser muy difícil, pero pretenden alguna vez llegar. Y alguna vez tendremos que pensar que alguna vez el mundo se va a vacunar. Porque en definitiva, si el mundo no se vacuna, es algo retroactivo. Si el mundo no se vacuna, alguna vez a los vacunados, esos que no están vacunados, se van a infectar, y esas infecciones derivarán en nuevas cepas, y contra esas cepas a lo mejor no hay vacunas. Y viste, es un proceso regenerativo en donde no hay cortes, donde eternamente en el mundo se van generando cepas nuevas, y esas cepas nuevas se trasladan. Y bueno, ya se está hablando, mirá, hoy por hoy se está hablando de la cepa de la India, la cepa de Brasil y la cepa de la Argentina, que son las más jodidas. Y realmente es cierto que esto de impulsar lo impulsado por Estados Unidos va a complicar el desarrollo de las vacunas. Hay gente que no quiere ceder la patente. Ejemplo, Pfizer. Pfizer le concede la patente a un laboratorio de otro país. Los tipos hacen la vacuna con la fórmula de Pfizer, pero la vacuna no es de Pfizer, ¿entendés? vendría a ser una Pfizer semitrucha. Una Pfizer de segunda, si la hacen con la misma fórmula. ¿Vendría a ser algo así como la Coca-Cola y la Manaos? Digo, ¿no? Tomándolo muy en joda esto, pero, ¿entendés? Pfizer no quiere desprenderse de su vacuna. Es una réplica, me dice Sam por línea interna. Una réplica, pero a ver, ¿cómo controlan? Bueno, yo pienso para mí adentro que si, a ver, los laboratorios trabajan a conciencia y generan vacunas, y las vacunas salvan vida, muchachos, salvan vida, déjense joder, aflojen, ¿viste? Se autorizó en Rusia esta semana la vacuna Sputnik Light. ¿Te acordás que hablábamos de esto? Que se habló allá por la mitad del año pasado, tres cuartos del año pasado, en donde nuestro inefable amigo Ginés González García. ¿Te acordás de Ginés González? Ya parece que hace un año que se fue. No, sigue vivo. Sigue vivo y sigue poniendo su gente adentro del gobierno. Estate más que tranquilo. Sigue muy vivo. Muy vivo. Se autorizó en Rusia la vacuna Sputnik Light, que fue lo que nosotros decíamos siempre desde un principio, que se fabrican más rápido y se alcanza a vacunar a más personas con una sola dosis. Y dijo Putin esta semana, porque obviamente le preguntaban, y esto, che, porquería es esto, que ahora una Sputnik Light, y dijo Putin que con un ejemplo muy curioso, ¿no? Pero viniendo del lado de Putin, no se puede esperar otra cosa. Dijo que la confiabilidad de la vacuna Sputnik Light es tan confiable como un rifle Kalashnikov. ¿Lo ubicás al Kalashnikov? Es como un FAL, pero con el cargador. ¿Ubicás un FAL? ¿Sabes lo que es un FAL, Samir? ¿Tenés idea? Pues de joda te pregunto, ¿no tenés idea? Un FAL es un fusil automático, todos los que usan los soldados. Tienen un cargador cuadrado abajo, el sistema de recuperación de gases, ¿no? ¿No ubicás el FAL? Bueno. El Kalashnikov es el mismo, pero ruso. La versión rusa, que tiene un cargador en vez de derecho, curvo. ¿Ah? Bien. ¿Lo buscaste? ¿Ya lo googleaste? Muy bien. ¡Qué grande! Bueno, dice que es tan fiable como un Kalashnikov. En definitiva, no sabes si dice que es fiable como un Kalashnikov, porque tanto la Sputnik Light y el Kalashnikov te matan. ¿A qué sirve el Kalashnikov? ¿Para matarte? Y la vacuna esta, no sé, vamos a ver. En esto de aflojar la patente de la vacuna, no están todos de acuerdo. ¿Qué sé yo? Angela Merkel ha manifestado la oposición al proyecto. Y de nuevo hay alineaciones a nivel mundial, alineaciones de posicionamientos, digamos, ¿no? Gente que está a favor y en contra. Del lado de Biden se manifestó Macron de Francia y Putin de Rusia. Putin aflojaría también la Sputnik. ¿Viste? En un gesto, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que si te llega una vacuna, de lo que sea, como sea, vos ponétela. A lo mejor es la única que recibís. Al paso que vamos, a lo mejor es lo único que te llega. Apareció otra más que está en Alemania, se llama CureVac, y utiliza la misma tecnología que las vacunas de Pfizer y Moderna. Es más fácil de transportar, más fácil de almacenar y no necesita tanto frío. Realmente ha sido problemático también esta semana con respecto al tema de las vacunas. Un problema serio que pasó en una planta de Baltimore de la compañía Johnson & Johnson, donde millones de dosis de la vacuna producida en este laboratorio se han retenido en Europa, Sudáfrica y Canadá por problemas serios en la producción del laboratorio. Empiezan a cerrarse, ¿viste? Se empiezan a afanar las vacunas. De alguna manera se traban y de alguna manera se inoculan. Desde la gente está podrida, se ve que se le viene la noche y ante la desesperación, ¿qué hace? Se la afanan, ¿entendés? Ay, Dios. Siguiendo con este breve panorama, Colombia, qué quilombo que hay en Colombia, ¿viste? Colombia en el centro de la escena, realmente llevan 15 días de severos quilombos que han comenzado como consecuencia de un aumento de impuestos que impuso el presidente Duque. De este tema del aumento de los impuestos y los quilombos que genera, también vamos a hablar en un ratito. Esto, acordate de esto, que Colombia tiene un quilombo impresionante en el país a partir de que le aumentaran los impuestos. El Salvador, ¿cuándo escuchaste una noticia del Salvador? ¿Escuchaste alguna vez, Sam, alguna noticia del Salvador? ¿Te gustaría saber algo del Salvador? O sea, mirá, yo te cuento. El Salvador es noticia esta semana porque el presidente, ¿sabes cómo es el apellido del presidente del Salvador? Bukele, con K, Bukele, parece así africano, ¿no? Bueno, Bukele, que es el presidente del Salvador, resolvió liquidar de una vez por todas la Corte Suprema de Justicia y al jefe de los fiscales. Cualquier dato parecido con la realidad. Y consiguió que se vote una ley que impide juzgar a los funcionarios. Impide juzgar a los funcionarios, realmente. Este tipo va consiguiendo de golpe, así, de una... Y te digo porque están los portales del mundo esto, no es... La noticia recorrió el mundo. Este tipo consiguió de golpe lo que Argentina va haciendo despacito, ¿viste? Vamos camino a no juzgar y los que están juzgados los liberamos, les sacamos las causas y así vamos. No, este tipo terminó con todo, de un solo saque. Acordate, Bukele de El Salvador. Seguramente vamos a volver a hablar de este tipo. Bien, sigamos. ¿No vio pasar el cohete chino? Yo cuando andaba por acá temí porque cayera en su casa, por ejemplo. Pero dice que se lo indemnizan si cae en su casa. Serio, fuera de joda. Pero bueno. En la Argentina tuvimos una cantidad de contagios casi idéntica en todos estos días, que andan orillando los 25.000 personas por día. Es mucho 25.000 personas por día. Y no bajamos de ahí. 25, 24, 23, 26, 25, 24. Y no se hacen los testeos. Se hicieron 107.000 testeos el viernes. Y la positividad da arriba del 20. Entonces, digo, ¿qué pasaría si en este país hicieran las cosas como la gente y se testeara mayor cantidad de gente? Y seguramente se encontraría mucho más gente infectada. Y ese número por encima del 20 sería mayor, lo que nos plantearía una realidad diferente, en definitiva. Nos plantearía una realidad. En la medida que no haces testeo, no sabes si la gente tiene o no tiene. Y cuando haces testeo te das cuenta con la realidad y se te agarra la cabeza, pero ya están infectados. Hubo 200.000 vacunados en los últimos dos días y el viernes se vacunaron 148.000 personas. 148.000 personas. El promedio vacunatorio de este país en la semana pasada ha sido de 152.000 personas. Realmente nada. Realmente nada. Pensá que hay países que vacunan 1.000.000 de personas por día. A nivel país te hablo, ¿eh? País, 152.000 personas. Una cifra bajísima que está relacionado obviamente con la falta de la vacuna. Faltan vacunas y la distribución no, al faltar no hay. Se supone que van a llegar a la Argentina en algún momento de este mes las vacunas de AstraZeneca del mecanismo COVAX. ¿Te acordás que te hablábamos la semana pasada y la anterior y la anterior y la anterior y la anterior? El fondo COVAX, que cuando nos ofrecieron 25.000.000 de vacunas, la Argentina decidió tomar el 10%, porque le cagaban el negocio, ¿entendés? Nosotros teníamos negociado con los rusos, y toda vacuna que viniera, que no fuera esa, nos cagaba el negocio. Por eso se fue Pfizer, por eso se fueron todos. Ah, esta semana apareció, ya me olvidaba, apareció una de las posibilidades ciertas por la que Pfizer se fue, es como que están pensando que algún día, yo no creo, así entre nosotros, no, yo no creo que lo encuentren, al contrato que al final lo terminaron firmando con Pfizer, donde dicen que la condición puesta en el contrato con Pfizer fue que tenía que tener un socio argentino, Obviamente algún amigo del gobierno, ¿no? Por supuesto. Algún amigo en chinés, esos laboratorios que tiene esta gente. Son re piola los vagos, ¿viste? Le piden a Pfizer que tenga un socio en la Argentina, le ponen el socio, vamos y vamos. Una locura, por eso se fue. Bueno, ese borrador está en algún lado. ¿Quién estaba ahí? Ginés González García. Fue de arranque, dijeron, más allá de una cuestión ideológica que ya habían arreglado con los rusos, toda esta bola, bueno, le pidieron meter un socio argentino. Qué bárbaro, ¿no? Es así. Terrible. Y están hablando de la vacuna cubana, que todavía no está. Esta vacuna que se va a llamar Soberana, la vacuna cubana, todavía no está. Y ya están hablando de ir que a la Argentina van a llegar. Viste, todos los funcionarios dicen, van a llegar. Entonces te anuncian el lunes 1 millón de vacunas de no sé qué. El martes 500.000 de la otra. El miércoles 250.000. Sale un avión, viene sin nada. ¿A qué te tenés que atener con todo esto? A la única realidad, va a tener la vacuna cuando te la pongan. Es así de simple. Esta semana también hubo un fuerte repudio por parte de la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados a las duras críticas de Fernández y los de los Fernández, tanto Cristina como Alberto, al fallo de la Corte. ¿Te acordás que la semana pasada, no la anterior, esto parecía la Segunda Guerra Mundial, Corea, Afganistán, qué sé yo, entre Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia, contra la presidencia por el hecho de las clases? ¿Te acordás el quilombo que era? Bueno, ya pasó. Ya pasó, fueron a la Corte y la Corte falló a favor de la autonomía, no voy a decir a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Falló a favor de la autonomía consagrada en la Constitución del 94, que dice que la Ciudad de Buenos Aires es autónoma, y como que es autónoma puede tomar sus propias resoluciones. Entonces, bueno, esto que pareció una guerra, ¿entendés? Una guerra. En definitiva, lo que hizo fue recordar que hay un elemento, una constitución en este país que dice cómo tienen que ser las cosas. La Corte lo terminó de recordar. Y al fallar con esto, se armó un despelote, porque bueno, parece que este gobierno, ¿entendés? Las cosas se las toma, es como dicen ellos y punto. Por eso abogan por el hecho de reformar la Constitución y hacer un sistema judicial a la medida de ellos, ¿no? Una señal, digamos, a partir de acá, que genera, al menos a mí me da cosa, ¿no? Se me pone la piel de ave a veces. Yo me acuerdo cuando hace unos años salí en el Monumento a la Bandera, en un acto de la bandera, del Día de la Bandera, Cristina dijo, no lo dijo al aire, no hay una grabación, no estaba hablando en público, sino que la cámara la toma, la cámara de televisión la toma, cuando le decían, no sé a quién, ella desde el palco y la gente desde abajo, vamos por todo. Y le repitió, por todo, vamos por todo. Ese vamos por todo, que bueno, fue muy comentado, y es como que marcó, ¿no? Marcó un antes y un después, en donde bueno, se tomó como la definición de la pretensión de este gobierno de ir por todo, quedarse con todos los cargos, quedarse con toda la plata, quedarse con el poder definitivo. Y ha llegado a tal punto este vamos por todo, que esta mujer esta semana dijo que este intento, este fallo de la Corte, donde lo único que hace es recordar la vigencia de la Constitución Nacional, estamos en plena época democrática, en plena vigencia de la Constitución Nacional, lo único que ha hecho la Corte ha sido esto, de refrescar este concepto, inalterable, por cierto. Y Cristina dijo que se había cometido un golpe de Estado. ¿Entendés? Un intento de golpe de Estado. Jodido esto. Jodido, ¿entendés? Porque esta es la palabra fácil, el deber. Vos podés decir muchas cosas, igual que la bomba oeste del intendente de algún pueblo de Buenos Aires que parafraseó a Galtieri esta semana. ¿Entendés? En el chamuyo fácil, el discurso tribunero, vos podés decir, qué sé yo, en rigor de verdad no podría decirlo, pero bueno, qué sé yo, viste, te agrandás, te venís embalado y larga palabra. El intendente de Buenos Aires poco me importa. Ahora, que la vicepresidenta de la Nación, presidenta en ejercicio, diga que hubo un golpe de Estado, sí me preocupa. Porque a partir de que dijo que había un golpe de Estado en el medio del quilombo, esto, donde se sienten afectados esta gente pensando que todo lo hacen en contra de ellos, ¿entendés? El presidente Fernández dijo esto que vas a escuchar, que escuchalo bien, por favor, porque esto también va a marcar un antes y un después. Dale. Y que nada nos va a hacer cambiar de idea. Ni el fallo de un tribunal, ni la tapa de ningún diario. Escriban lo que le plazca. Y si van a fallar como están fallando, quiero decirles, solo fallan. Muchas gracias, ¿eh? ¿Escuchaste? Ponelo de nuevo, por favor. Y que nada nos va a hacer cambiar de idea. Ni el fallo de un tribunal, ni la tapa de ningún diario. Escriban lo que plazca. Y si van a fallar como están fallando, quiero decirles, solo fallan. Muchas gracias, ¿eh? Bien, escuchaste. Nada nos va a hacer cambiar de idea. Toda una declaración, más allá del chamuyo de Alberto, tipo de chamuyo fácil, chamullero, ¿viste? Pero más allá de eso, si vos raspás un poquito esto, te das cuenta que el presidente hasta acá se había diferenciado en algo de lo que es la vicepresidenta, pero ahora ya como que tomó él la iniciativa del discurso de ella. Cosa de no diferenciarse, digamos. A ver, ahora sí hay un discurso único, que es el de ella. Dicho por él, pero que es el de ella. Y en rigor de verdad, no ha sido una crítica al fallo de la corte esto. Creo que en rigor de verdad ha sido una declaración de desconocimiento del fallo. Ellos no lo consideran al fallo como tal, no lo aceptan. El presidente anunció que está avisando, ellos avisan que están dispuestos a ponerse fuera de la ley para cuidar a quienes están bajo su gobierno. Nadie nos va a parar, dijo. Entre el vamos por todo y el nadie nos va a parar, es lo mismo. Es grave, ¿entendés? Públicamente están diciendo que no le dan pelota al fallo de la Corte. Y pretenden que la Corte sea algo más supeditado, un apéndice del gobierno. Te repito, no fue una crítica a la Corte, sino que el gobierno considere ilegítima a la Corte. No considera que la Corte tiene poder de resolución sobre estos temas. Y todo esto se conecta con la idea de autocracia que veníamos hablando hace un montón de tiempo, también, de un gobierno autocrático, de una sola persona, que el poder es uno solo y no tres. No hay legislativo, chao. No hay judicial, chao. Porque los jueces no son elegidos por el pueblo y no tienen legitimidad para actuar en su contra. Entonces pretendemos que los jueces, porque también es cierto, y esto también lo hablamos, que había una idea y sigue estando, que los jueces se voten. Que los jueces vayan a las elecciones. Entonces, más allá de lo que uno puede pensar, esto es una sinceridad terrible, una definición clara de lo que pretende este gobierno. Hay un diseño de país montado en la cabeza de esta gente, que es ese. Y te digo así francamente, lo de la pandemia, lo del bicho, lo de las muertes, qué sé yo, todo lo demás, pasa por otro carril, pasa decididamente por otro carril. Esto es lo importante que tenés que tener en claro, esto. Van por todo, sin lugar a dudas, y no los van a parar, como lo ha dicho muy claramente el presidente. Hemos visto la decisión, con estas palabras, de impulsar un sistema distinto de gobierno al que tenemos hasta acá, que realmente la excluye a la justicia como poder independiente del Estado. Pretenden que los jueces sean empleados del Estado y decidan y hagan lo que ellos quieren. Y se acabó la historia, cortita, realmente cortita. Ha sido una idea pergeñada. Esto no son no hay nada tironeado. Ha sido algo pensado. Mirá, esta semana se planteó también, viste, viene el tema del quilombo del ministro de Economía, que cada vez tiene menos poder con su secretario, su subsecretario de Energía, que lo quieren rajar, pero que bueno, que Alberto le hace un guiño al ministro de Economía para que lo eche, pero no, corta con él y lo llama al secretario y dice, tranquilo que lo tenemos cubierto, y la llama a Cristina y le dice, no lo vamos a echar, viste, y así andamos. Por el tema de las tarifas, el subsecretario de Energía, el ministro de Economía plantea que en este país hay que realmente aumentar las tarifas, porque si no, no se llega, porque uno de los grandes agujeros que tiene la economía de este país es mantener los subsidios que reciben los porteños. A nadie escapa que tanto la electricidad como el gas y los servicios en Buenos Aires están subsidiados y pagan y han pagado históricamente la mitad de lo que pagamos nosotros en el interior. Yo también puteo, quédate tranquila, eso es así. Para mantener eso, esos subsidios en Buenos Aires, que los bancamos nosotros desde acá con nuestros impuestos, hace falta un chorro de plata, plata que no hay. Entonces el ministro de Economía de este país, ¿qué dice? Bueno, hay que tocar los servicios. Cristina no admite aumentos superiores al 9%, con lo que en rigor de verdad beneficia a los porteños exclusivamente y a los sectores medios y altos del conurbano. El resto del país, las tarifas en el resto del país, las tarifas eléctricas ya subieron en lo que va del año más de un 20%, estamos en el mes 5. Y vos ya lo viviste, te fijaste en la boleta de la EPE. Se suma el transporte público y la eliminación con frecuencia de las líneas de colectivo que en vez de, como los subsidios vienen para abajo, sacan colectivos, sacan móviles. Y en verdad, creo que esto no se trata solo de la reconstrucción de un sistema que no es equitativo para nada, sino que es otra definición más del modelo de esta gente, que dicen que no los van a parar y que dicen que van por todo. Creo que se consolida de esta manera un sistema que desprecia el peso de los costos de la producción de una gran parte del país, como condición para que otro sector, o sea, una parte del país, que es la parte productiva de este país, y si no hace la lonja corrida de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y Mendoza, la franja productiva de este país, ¿sí?, que esa franja, en rigor de verdad, que es la que produce, se la castiga con impuestos cada vez mayores para beneficiar al sector afín a Cristina Kirchner, para que puedan pagar más barata la electricidad y tenga un gas natural o disponga de energía para erradicar una industria. Este desprecio por el interior productivo, en el que decididamente habita la franja central de la Argentina y el interior del país, vuelve a contrastar con esta preferencia por los grandes conglomerados urbanos, donde se concentra la mayor cantidad de los votantes de ellos. Todo el país paga subsidios del Estado en beneficio de Buenos Aires, y el 60% del país tiene tarifas más altas que esta gente. Pero esta gente allí tiene su caudal electoral, y es allí donde pretenden que no se toque absolutamente nada, porque en definitiva esto lo ato con lo que arrancábamos hablando de Colombia. Colombia tiene quilombos cuando de repente tocaron los impuestos. Y por ejemplo, digo, Macri tuvo quilombo y se fue al cuerno cuando tocó los impuestos. Y Dilma Rousseff, la bajaron a Dilma Rousseff cuando tocó los impuestos. Y así, las grandes caídas, los grandes quilombos se dan a partir de que los gobiernos que han cedido, que no han sabido llevar las cargas impuestas. Chile también tuvo grandes quilombos cuando aumentó, ¿te acordás? El boleto escolar, el boleto de colectivo en Chile, el despelote que se armó. Entonces, estas son las cosas que de repente también van haciendo este panorama donde decididamente le chupa un huevo que la economía. Y vos dirás, mirá, mientras me dejen a mí barato esto, pero es que para nosotros acá en Santa Fe, en Coronda, esto lo único que hacemos es verlo, ¿entendés? Y padecerlo. Porque ellos pagan la mitad de la luz, ellos pagan la mitad del agua, ellos pagan la mitad. Los transportes son baratos. Y si no, si tenés algún pariente, amigo, qué sé yo, preguntale. Cuánto pagan de luz, cuánto pagan de gas, cuánto pagan los colectivos? Y todos nosotros lo estamos bancando esto eternamente. Entonces, viste, todo fue decisión de ellos. Todo, absolutamente todo. Desde el plan de que Pfizer no venga, al plan ruso que tuvimos que las rusas, pasando por que la culpa la tienen los runners, AstraZeneca, qué sé yo, el cohete chino, la falta de testeos, la cuarentena eterna en la que nos metieron, la vacunación VIP, porque ahora, entre otras cosas, ahí arreglaron con el sindicato de camioneros, le van a dar 4.600 vacunas a los camioneros con tal de que levanten el corte que hicieron en el norte del país, en la frontera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entendés? ¿Por qué? Esto fue todo obra de ellos, pero es que nada por ellos. ¿Por qué? Le salió para el tujes, y sí, le salió para el tujes. ¿Sabes qué? Cada tipo que se muere en este país, hay otro que está disfrutando de la vacuna que le tocaba. ¿Se entiende? Esto es maquiavélico, es horroroso. Y como las balas lo están picando cada vez más cerca, y de vuelta ya está todo podrido, y tenemos 25.000 casos por día, y tenemos 67.000 muertos, uno tiene que realmente putear. Más allá de entender que no hay otra cosa más que te quede que la... Te quedan, entre las cosas que te quedan para hacer es la puteada, entender que estos tipos realmente son lo peor, y cuidarte. O sea, si de algo te sirve putear, putea, putealos. Ellos tienen la culpa. La culpa la tienen ellos, sin lugar a dudas. Y después cuídate, porque no te queda otra. Porque si queremos preservarnos, no vamos a tener otra que cuidarnos. Entonces... de corazón, ¿no? Entendemos cada vez más qué gobierno tenemos. Entendemos cada vez más que, bueno, van por todo y no van a mover un ápice de donde están. Entendemos que el presidente, lejos de tratar de despegarse de un discurso y tener un discurso propio, lo que hizo fue hacer suyo el discurso de Cristina. Y así estamos. Gente, así arrancamos. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.